La explotación sexual y la mutilación de los genitales que han sufrido cerca de 130 millones de mujeres y niñas, especialmente en África y Oriente Medio. El infanticidio femenino y el acoso sexual en Europa afecta a la mitad de las mujeres trabajadoras. En Colombia, las cifras del informe de la ONU demuestran que cada 6 días muere una mujer a manos de su compañero o pareja. La encuesta nacional de demografía y salud que realiza Profamilia indica que 2 de cada 5 mujeres que conviven con su pareja han sido maltratadas físicamente por sus compañeros. Por su parte, el Instituto de Medicina Legal anualmente reporta 18.000 delitos sexuales aproximadamente, donde más del 80% se cometen contra mujeres. Solamente en Bogotá, durante el año 2005 se reportaron más de 20.000 casos de violencia contra las mujeres, mientras que en Medellín 16 mujeres son violadas diariamente, de los que solo se reportan 4 casos. Lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele